Pobre. Bueno, buenos días a todos. Voy a retomar un poquito lo que estaba planteando Marisa. Me parece buenísimo esto de poder articular entre municipio y provincia. Hoy estoy aquí en representación de Viviana Pereira, que por fuerza mayor no ha podido estar. Pero bueno, la mayor predisposición, señora Intendente, Marisa, para lo que se viene. Y bueno, aquí estamos un equipo importante para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, vamos a pedir la palabra.